Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos, saludos desde Madrid, España, para toda España y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más allá de la realidad. Bienvenidos a una nueva cita con el misterio. Una nueva cita con el misterio, frase que utilizamos desde hace años, pero cita solitaria, porque hoy voy a estar yo solo con todos ustedes. Fernando Vázquez, que se encuentra fuera de Madrid de viaje, nos ha dejado una entrevista muy interesante, enseguida se lo cuento, pero les pido que sepan aguantarme pacientemente, porque hoy estoy solo ante el micrófono, solo en el estudio, solo ante el peligro. Los saludos de quien les habla, amigos. Encantado, como siempre, de estar con todos ustedes. Santiago Vázquez. Y es que en esta edición de Más allá de la realidad tenemos un programa muy variado y muy sugerente para todos los gustos. Vamos a continuar hablando en primer lugar de la posesión diabólica, tema que dejamos pendiente hace unos días. Segunda parte hoy, muchísimas cuestiones, muchísimos temas, muchísimas interrogantes que vamos a seguir haciéndonos en torno a este apasionante tema, la figura del diablo y la posesión diabólica. No se lo pierdan. Entraremos, como no, después de Senderos de la Humanidad con Fernando Vázquez, entraremos en una entrevista en nuestra sección Más allá de las estrellas, dedicada al mundo del cosmos, misterios del universo. Fernando va a entrevistar a don Miquel Serra, astrofísico del Instituto Astronómico de Canarias, y va a plantearle muchas preguntas en torno a la vida extraterrestre. Hay mundos fuera del sistema solar, planetas que giran como el nuestro en torno a un sol, dentro de nuestra galaxia, fuera. Bueno, pues son los exoplanetas. Tema que sin duda alguna va a interesar a toda la audiencia de este programa. Entrevista con don Miquel Serra. Fernando Vázquez va a hablar con él extensamente. Y para terminar, un homenaje hoy. Hace un año que el gran maestro don Antonio José Alés falleció. Se han cumplido recientemente, nos comunicaba nuestro compañero Ramón Álvarez, al que mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Nos comunicaba vía email que se ha cumplido un año, primer aniversario de la muerte de Antonio José Alés. Y hoy ponemos a su disposición una recreación de uno de esos artículos, reportajes magníficos en la revista 10 Minutos. Casos insólitos, muchos lo recordarán. Antonio José Alés nos deleitaba semana tras semana en las últimas dos páginas de la revista. Yo me la compraba precisamente por eso, simplemente por disfrutar de las letras y de las líneas de don Antonio José Alés. Hoy hemos recreado una historia que escribió el maestro acerca de un sitio muy enigmático, un sitio con una leyenda. No se ha sabido nunca si más cerca de la leyenda que de la realidad, pero lo que sí es cierto es que ha intrigado a todos los amantes del misterio. Me refiero a la Cueva de la Luna, en Titulcia. Bien, pues vamos a escuchar esa recreación que hemos hecho en memoria del querido maestro. Desde aquí, nuestro más sincero recuerdo, Antonio José Alés, don Antonio José Alés, que, como saben nuestros seguidores, fue quien, gracias a él, nos entró esa vocación dentro del mundo de la radio por el misterio. Luego vino don Germán Dargomosa, que fue nuestro maestro en la teoría. Don Antonio José Alés, don Antonio, donde estés, maestro, un abrazo muy fuerte desde aquí. Y como él decía, como decía el gran Alés, esta es nuestra oferta radiofónica para hoy. Es lo que les ofrecemos, amigos. Muchos temas hoy aquí en Más Allá de la Realidad, para hacer las delicias de todos los amantes del misterio, la gran familia cada vez más grande de Más Allá de la Realidad. Gracias por estar ahí. Seguimiento no solamente en España, sino en todo el mundo, en los 5 continentes, podríamos decir prácticamente, miles de descargas. Gracias a ustedes seguimos estando en el top 100 entre los programas de misterio, entre los 3 programas de misterio más descargados de la red. Gracias a todos ustedes. Y sin más, porque no hay tiempo que perder, nos espera en primer lugar la segunda parte de La Posesión Diabólica. Vamos a decir cosas muy interesantes, la opinión de Corrado Balducci, la opinión de José Antonio Fortea, la opinión del padre Amort, en fin, un tema polémico, sin duda alguna, porque el tema del diablo es polémico de por sí, pero la posesión es un fenómeno paranormal que se da. Desconocemos su naturaleza, su causa, pero el hecho es que se da raramente, son casos muy contados, pero sí hay casuística y además muy documentada, como les digo. Enseguida, con todos ustedes, hacemos una mínima pausa y enseguida aquí, La Posesión Diabólica, segunda parte. Hasta ahora, no se marche. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Más allá de la realidad. Su encuentro con el misterio en internet. Hace unos días dedicábamos el programa monográficamente al tema de la posesión diabólica y les dijimos al final del mismo que haríamos una segunda parte, si bien no tan extensa, acerca de otros puntos de la posesión diabólica. Como son grandes preguntas, siempre, y esto voy a dejarlo claro de principio, partiendo desde un planteamiento teológico. Es decir, que este asunto de la posesión no se puede contemplar desde otro punto de vista que no sea el puramente teológico. Aunque también, y como veremos, existen aparentes posesiones en otras culturas y religiones. Si realmente la posesión diabólica es un fenómeno que se da, que se produce, que acontece, que es una realidad, otra cosa es lo que posea, si es un demonio, o es por otra parte un difunto, el alma de una persona que ha fallecido, o en otro orden de cosas, desde un punto de vista más esotérico, una forma pensamiento que se ha apoderado del cuerpo de una persona, etcétera, porque hay más variantes. En cualquier caso, es una entidad, un ser incorpóreo, una entidad invisible, espiritual, que se adueña del cuerpo de un sujeto, de una persona. Y una pregunta que quedó ahí, y que les prometimos a todos ustedes que ahondaríamos en el tema, es ¿por qué Dios permite la posesión? Porque la posesión, aparentemente y a priori, es un mal. Sin embargo, y según los demonólogos y exorcistas, hay una serie de respuestas que justifican el hecho de que Dios permita que un ser maligno posea el cuerpo de una persona. Tengo en mis manos varios libros, uno de ellos es el de Balducci, el más famoso, y precisamente en este punto señala las razones de la posesión y enumera una serie de razones. Lógicamente está hablando un sacerdote de la Iglesia Católica, pero yo voy a transmitirles a todos ustedes lo que este gran experto en demonología, este gran estudioso de lo que es la demonología, expresa en este libro. En primer lugar, nos habla de que la posesión diabólica puede estar perfectamente justificada por una primera razón, que es el aumento de la gloria de Dios. En la posesión se manifiestan de un modo más palpable las perfecciones divinas, al tiempo que el hombre es impulsado a afirmar, admirar y magnificar diversos atributos de Dios. En primer lugar, la providencia que limita y ordena la actividad maléfica del demonio, pudiendo éste hacer solo lo que Dios le permite. Ya dijimos en el programa anterior y hablamos acerca de la limitación de los demonios a la hora de manifestarse en un poseso. Por otra parte, el poder, puesto que los demonios tiemblan ante la invocación de su nombre, la divina sabiduría que sabe extraer tantos bienes de tal gran mal, la justicia al castigar con tal permisión los pecados de los hombres, y la infinita bondad por haber dado a la Iglesia, dice Balducci, y a sus creyentes el poder sobre los espíritus malignos. Este sería un primer punto del asunto, pero es que hay más, y este es el segundo punto. Es un aspecto muy polémico, porque, como les decía, también hay exorcismos en muchas otras religiones y culturas en nuestro planeta. La verdad de la religión católica, discutible al 100%, evidentemente. Podemos pensar que la Iglesia católica tiene en su sistema de creencias la verdad absoluta. Yo dejo la pregunta ahí. Dice Balducci que, de hecho, solo ella entre las demás se presenta dotada de un poder terrible contra las fuerzas infernales. ¿Existe acaso en el mundo un poder semejante a este? El rey más poderoso, con todos sus ejércitos y soldados, pueden ser puestos en fuga por un solo demonio, mientras que toda la numerosa multitud de demonios puede ser derrotada por un solo exorcista. Un solo hombre puede subyugar de tal modo a estos espíritus poderosos que los obligue a manifestar en sus acciones una perfecta obediencia y sumisión. Queda así bien evidente, dice Balducci, el hecho de que la Iglesia es la esposa de Dios y que ha sido dotada por él de un poder divino que ella comunica a sus ministros. Les decía que hay exorcismos en otras religiones. Recuerdo ahora mismo el caso narrado por la doctora David Neal en ese libro que hacía referencia el otro día, en ese programa, Magos y Místicos del Tíbet. Se lo recomiendo, un libro interesantísimo. Y cómo dentro del lamaísmo en el Tíbet se dan también las posesiones y también se dan los ritos de exorcismo. Es decir, que no podemos insertar únicamente dentro del sistema religioso católico o del catolicismo o incluso del cristianismo en todas sus vertientes el hecho del exorcismo y por tanto de la posesión, o a la inversa. No. Esto, en mi opinión, no demuestra la verdad absoluta de la religión católica. En mi opinión no es así, puesto que se da en otros contextos religiosos. Hay un punto que es muy discutible, que enumera Balducci. Hemos elegido a Balducci, también tenemos a Fortea aquí, sus obras, porque nos habla del castigo de los pecadores como tercera razón. ¿El castigo en qué sentido? ¿Por qué? ¿Por qué castigar a un pecador con una posesión? Pues dice Balducci, dice que en la Sagrada Escritura leemos que Pablo decidió encomendar a Satanás al escandaloso pecador de Corinto para que fuera castigado corporalmente. Jesús mismo arroja 7 demonios de María Magdalena, y el hecho de que ésta sea llamada repetidamente la pecadora puede indicar, en cierto modo, las razones de la posesión. Tal motivo no desdice de la divina justicia, que puede servirse perfectamente de los demonios para castigar en este mundo lo que en el otro ha de ser castigado por obra de ellos. Puede ser al mismo tiempo un acto de misericordia si se lo considera en función del arrepentimiento del pecador, o también para otros posibles efectos referentes al mismo. Es decir, este es el punto de vista de un demonólogo católico, evidentemente. Nos dice que el poseso puede ser castigado precisamente con el hecho de la posesión, digámoslo así, para entendernos, para adelantar o limpiar posibles pecados futuros que Dios, en su omnisciencia, conoce que va a cometer, para que no tenga que purgarlos en el infierno o en el purgatorio, en este caso en el infierno más bien, se le castiga con la posesión. Este es el punto de vista, no solamente de Balducci, sino también de otros demonólogos y exorcistas. También punto muy, muy discutible. En cuarto lugar, el provecho espiritual de los buenos. Soportando con resignación la prueba, porque se considera así, la posesión como una prueba, el cristiano se ejercita en la práctica de la paciencia, de la humildad, del amor a Dios y de la conformidad con su voluntad, robustece así su formación espiritual y aumenta considerablemente sus méritos para el paraíso. Además, descuenta en esta vida la pena de vida por los pecados y recibe de ella sabias lecciones. Evidentemente, ante fenómenos que podemos observar, en este caso una posesión, y ver que es impactante. Yo he visto un caso clarísimo. A una persona poseída, les puedo asegurar que se le da muchas vueltas y uno piensa mucho en cuanto a que existe, como decíamos en el anterior programa, un lado de las tinieblas, un lado que está operando ahí en contra del bien, y cómo una persona en un momento determinado se puede llegar a transformar de una forma totalmente que llega a parecer otra persona. Este es el caso de la posesión. Y las personas que lo presencian, no solamente que lo presencien, sino que escuchan hablar después de un auténtico caso de posesión, sacan sus conclusiones. Es lo que quieren decir los demonólogos. Y en último lugar, saludables enseñanzas para los hombres. Dice Balducci, las manifestaciones sobrehumanas y caprichosas de la posesión diabólica, en tanto que conmueven al ateo o lo orientan a la existencia de lo espiritual, refuerzan en la fe del creyente y favorecen la meditación acerca de las verdades eternas. Los sufrimientos a que el endemoniado es sometido recuerdan en cierto modo a los más terribles de la otra vida y contribuyen a aumentar el horror al pecado. Lo único que mañana podría hacernos víctimas de tales torturas. Por lo demás, se viene en conocimiento del terrible odio que el demonio alimenta respecto a los hombres y por ello se sienten mayormente decididos a rechazar sus acechanzas y engaños. El motivo fundamental que a Satanás impulsa a posesionarse de una persona es la enorme satisfacción que experimenta al molestar a los hombres. Los diablos, en efecto, odian terriblemente al género humano, bien por su voluntad obstinada en el mal, enemiga irreconciliable de Dios y de cuantos puedan unirse a él con amor, bien porque el hombre, viviendo en gracia, puede merecer aquella felicidad eterna perdida tristemente por ellos, bien por la preferencia con que Dios ha tratado a la naturaleza humana, caída y redimida con la encarnación. Con la encarnación se refiere a la encarnación de su Hijo, del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, desde el punto de vista teológico, como siempre estamos dentro del campo de la teología. Y termina diciendo Balducci, es sin embargo una satisfacción bastante mezquina, puesto que está siempre condicionada por la voluntad permisiva de Dios y orientada por él a algún bien. Por lo demás, esta satisfacción no disminuye en lo más mínimo sus tormentos. Los demonios, dice Tireo, llevan consigo su infierno en cualquier lugar en el que se hallen. Cuando procuran sufrimientos a los demás, no se liberan de los propios. Por mucho que martiricen a los otros, no sacan de ello el menor consuelo. Es decir, que los demonios siempre están padeciendo. Soberbio en grado sumo, con ella puede manifestar su poder y su personalidad y así conquistar la admiración y el aplauso de los hombres y hacer que se le considere como un dios, ambición a la que no ha renunciado, como manifestó con ocasión de las tentaciones de Jesús en el desierto, cuando le dijo: todas estas cosas, refiriéndose a los reinos de la tierra, te daré si postrándote ante mí me adoras. En efecto, En efecto, así es. Ya señalábamos en nuestra anterior emisión que Satanás, desde el punto de vista demonológico, Satanás y todos los demás demonios, al género humano le tienen una profundísima, si es que se puede utilizar algún tipo de calificativo limitado, envidia, como señala Balducci, como señala Mort, como señala Fortea y tantos otros. Una profunda envidia, ¿por qué? Pues precisamente por la condición espiritual del ser humano. Ellos se rebelaron contra Dios y están, y esta es, aquí se abre un auténtico debate, eternamente, y pongo la interrogación, condenados a sufrir. Y decíamos también, y lo subraya aquí el autor, que ellos saben que el hombre tiene la posibilidad de disfrutar eternamente después de la muerte, según la teología, de la visión beatífica, de los bienaventurados, de la presencia de Dios y, por tanto, de la felicidad eterna. Y precisamente es lo que quieren destruir. Ese es precisamente el motivo, aparte de hacer sufrir, que también lo hemos señalado. No hay nada para un demonio algo tan desagradable como un alma que tiene aspiraciones espirituales, porque el que está materializado, el que está metido en el mundo, el que está asido de las cosas materiales, agarrado a las cosas del mundo, ese ya es una víctima que no hace falta preocuparse por ella. Ya está en la parte oscura, porque no cree quizás en la trascendencia del ser humano, porque no tiene unas aspiraciones espirituales, porque basa su vida, su actividad diaria en cosas únicamente materiales y egoístas, busca su propia satisfacción, no aspira a nada más que no sea el ascender profesionalmente, el ganar mucho dinero, el disfrutar en exceso del sexo, que no demonizamos, y nunca mejor dicho, no lo demonizo. Como siempre digo, aquí no le gusta el sexo. Quiero decir, es algo que está implícitamente en el ser humano, porque precisamente está diseñado así por la propia naturaleza, por no decir por Dios, para perpetuar la especie humana. Eso es así. Sin embargo, un uso indebido del sexo puede conducir a estados espirituales de degradación y de depravación. Esto es así. Y yo no soy ningún beato, ni soy ningún alma destinada a la santidad. Sin embargo, es verdad. Y es cierto, lo dicen los demonólogos, los teólogos, los santos, los místicos y los espirituales en general. El uso del sexo, si ustedes lo observan, pues en definitiva, los que realmente ya están en un escalón importante dentro de la espiritualidad, llega un momento que se apartan por completo de la actividad sexual. Los monjes que hacen votos, uno de ellos es la castidad. Gandhi, que vivía con su mujer, en un momento determinado de su vida llega a un acuerdo, por decirlo así, con su mujer, y deciden no tener nunca más relaciones sexuales de mutuo acuerdo, ¿no? Y dejan esa actividad sexual. Es como si el sexo, aunque incluso sea empleado como un elemento de expresividad de un amor puro y verdadero hacia otra persona, hacia lo que es la que es tu pareja, pues es como si ya en ciertos escalones superiores, todo hay que decirlo, fuese un obstáculo que impide que el espíritu siga creciendo, siga evolucionando y alcance, por lo tanto, niveles de espiritualidad y de misticismo aún mayores. Por lo tanto, el sexo no es malo. El sexo no es malo, por supuesto que no. Y está puesto ahí por algo también. Y no creo precisamente que sea únicamente para perpetuar la especie, para simplemente conservarla. Siempre y cuando se haga con un sentimiento. Lo otro se llama fornicar. Y de eso hablan muchos personajes espirituales de la historia. El sexo sin amor tiene una traducción. Y es fornicar, sencillamente. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, evidentemente. Yo no soy ningún ejemplo ante ustedes, no estoy poniéndome de ejemplo, ni muchísimo menos. Pero es cierto que es así. Y decía esto precisamente por lo que señala Balducci, y es la profunda envidia que tiene el demonio y los demonios en general hacia el género humano. Esa envidia que viene dada porque saben que el ser humano es, en definitiva y en esencia, un ser espiritual y que tiene como meta, como destino, Dios. Y todo lo que sea espiritual, todo aquello que acerque al ser humano, a un ser humano, a Dios, el demonio o los demonios lo ven como algo que deben destruir. Y pueden llegar a destruir, como decíamos, incluso hasta la propia persona. Continuamos dentro de este tema tan interesante, la posesión diabólica, y abordando en esta segunda parte los porqués. Muchas preguntas. ¿Por qué Dios, estamos preguntándonos y analizando el asunto, puede permitir una posesión diabólica? Verán qué cosa más interesante. Hemos visto, hemos dicho que, en palabras de Corrado Balducci, que el castigo del pecador es uno de los motivos por los cuales permite Dios la posesión diabólica. El castigo del pecador. Esto hoy, ¿verdad?, hoy en día, en pleno siglo XXI, y me sonrío precisamente porque es algo que en general las mentes ya no aceptan. Las palabras castigo por un lado y pecador por otro son palabras que desafortunadamente han caído prácticamente en desuso. Ya vale todo. Muchos estarán de acuerdo, unos sí, otros no. De eso se trata, de que no estemos de acuerdo, de que cada uno tenga sus puntos de vista. Yo les digo humildemente lo que pienso, y lo que pienso es que hoy en día ya desgraciadamente todo vale o vale todo. En definitiva, que el concepto de pecado ha pasado a la historia. Esto es lo realmente triste. No se trata de un concepto culpabilizador del pecado. No es esto. No es sentirse culpable y pecador por mirar las piernas de una señorita. No me refiero a eso. Eso también lo ha creado Dios y está para el disfrute sano y deleite de los sentidos, si se me permite la expresión. Pero cuando uno realmente, por ejemplo, insulta a alguien a sus espaldas, está pecando. Cuando una persona te difama, habla mal de ti a tus espaldas, sin que tú te enteres, está cometiendo un pecado. Eso, como se suele decir muy castizamente, en mi pueblo se llama pecado, ¿verdad? ¿O no? ¿Es así? ¿Lo podemos sustituir por otra palabra? ¿Falta? Bueno, más bien, lo de falta viene más acorde con un lenguaje jurídico legal. Pero el lenguaje teológico, eso se llama pecado. Si yo he robado 1 millón de euros, eso se llama pecado, porque he robado. Si yo he asesinado a alguien, eso es un pecado. no voy a entrar ahora porque no es el tema del programa, en mortal o venial, que eso es teología pura de la Iglesia Católica. No voy a entrar ahí. Pero es un pecado. ¿Qué es un pecado? Un pecado es un acto que puede ser bien de pensamiento, de palabra, de obra y también, como saben, de omisión, por omisión, que va en contra de las leyes de Dios. Dios le dio a Moisés, así lo explica el Deuteronomio y el Éxodo, si no me falla la memoria, le dio las tablas de la ley en el monte Sinaí, a Moisés. Una fábula, pueden decir muchos, y no sin razón, porque ocurrió hace muchísimo tiempo. ¿Puede ser una fábula? Yo personalmente no lo creo. Porque las tablas de la ley estaban guardadas en el arca. ¿Dónde está el arca? Pues miren, ha desaparecido, como han desaparecido tantísimos objetos de la antigüedad. Pero lo que sí podemos ver, resumiendo muchísimo esta exposición que sería muy larga, haciendo una exégesis, una interpretación de los textos bíblicos e incluso una radiografía sociocultural de la época, de esos siglos posteriores a Moisés, es que el pueblo judío guardaba celosamente lo que a Moisés se le había entregado en el monte Sinaí, que ya saben que para los judíos es un monte sagrado, precisamente por la aparición de Dios en forma de zarza ardiente, y que es cuando le da las tablas de la ley con sus 10 mandamientos, que curiosamente no son los 10 mandamientos actuales de la Iglesia Católica. Esto lo pueden ver, yo les invito a que lo hagan. Es curioso y en ningún caso es un ataque contra la Iglesia Católica, en ningún caso, pero sí es un ejercicio de discernimiento intelectual. Los mandamientos que aparecen escritos en la Biblia no son los mismos que aparecen en el Catecismo. Es muy fácil. Cojan una Biblia católica. Una Biblia, yo les recomiendo, cuando me han preguntado qué Biblia es para ti, para usted, depende del contexto, la mejor. Para mí la mejor es la Biblia de Jerusalén. Me parece muy aséptica, porque la Nácar Colunga tiene unas connotaciones quizás algo católicas, y las hay mucho más católicas, y no hablemos de las Biblias protestantes. Pero bueno, que cada uno utilice la que quiera. Lo pueden encontrar los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí en Éxodo 34:28, o bien también, y también, mejor dicho, no bien, sino también en Deuteronomio 10:4. Ahí pueden encontrar los originales y luego compararlos con los 10 que la Iglesia expone en su magisterio, que encontrarán en el Catecismo de la Iglesia Católica. No son los mismos. Por citar un ejemplo, dice el primero de la Iglesia Católica es: amarás a Dios sobre todas las cosas. El primero del Éxodo o del Deuteronomio dice que no te harás imagen de cosa alguna que esté arriba en los cielos o en la tierra o en el mar, y los pondrás, viene a decir, delante de mí, es decir, los ídolos. Luego dice que la Iglesia dice el segundo que santificarás las fiestas. No, santificarás el día del Señor, es el original, que era el sábado, el día del sábado, el día sagrado para los judíos. Y así podríamos hablar los actos impuros de la Iglesia Católica, que cada uno entienda por acto impuro lo que sea, lo que cada uno considere. El mirar a una mujer o a un hombre con deseo, eso puede ser un acto impuro, cada uno que lo juzgue. Para la Iglesia sí. Pero es que actos impuros en los mandamientos de Dios en el Sinaí no vienen. Sí que viene y dice: no desearás la mujer de tu prójimo, ni sus tierras, ni su ganado, nada que no te pertenezca. Eso sí. En fin, Hagan ustedes, si tienen tiempo y les apetece, una comparación, verán cómo no son los mismos. Evidentemente, esa diferencia que existe entre los originales y los posteriores de la Iglesia, la teología católica los justifica y explica punto por punto por qué. Porque se han variado, se han adaptado, que es lo que dice la teología católica, de esa forma. No voy a entrar tampoco, simplemente señalo. Y decía esto por el concepto de pecado. El pecado es una transgresión de la ley de Dios. Y ese concepto pecado se ha perdido prácticamente. Una de las señales de la parusía es la venida, la segunda venida de Cristo. Pues bien, una de esas señales es la apostasía. ¿Y la apostasía qué es? Para los que no lo sepan, la apostasía no es ya en sí apostatar de la religión católica. Esto es otra adaptación dentro del esquema teológico católico. No, la apostasía es una carencia, no ya de fe, que por supuesto, en primer lugar, de fe, no la Iglesia católica ni en sus dogmas, no. Yo diría más bien una carencia de un concepto trascendente de la existencia, es más filosófico y más exacto, y que va acompañado y como consecuencia de una pérdida irremisible, como las fichas del dominó, que si las ponemos erguidas una al lado de la otra y tumbamos la primera, las demás van cayendo una detrás de la otra, pues igual. Es una pérdida de valores, es una caída, es la palabra, es una caída de fuerzas morales y éticas. Es una pérdida de la moralidad total y absoluta. Y les decía que hoy en día, hace un momento, hoy en día vale todo, tristemente lo vemos diariamente, y no es en ningún caso un concepto catastrofista de ver la existencia o de percibir la realidad. En ningún caso. Si ustedes son observadores, lo observarán también. Ya vale todo. El único dueño y señor del mundo, desafortunadamente, es el dinero. Con dinero se puede conseguir casi todo, menos las cosas realmente importantes, como son la salud. Ya puedes tener 100.000 millones de pesetas, en este caso de euros ya, vamos a poner 50 millones de euros. Que como desgraciadamente te venga una enfermedad, ya puedes tener una enfermedad grave, ya puedes tener los miles que quieras, que te vas. Y ya puedes tener los millones que quieras, que si no encuentras una mujer que te enamore y que quiera y que te quiera también a ti, claro, que seas correspondido. Con dinero no se compra. Con dinero puedes comprar una noche de lujuria y pasión, pero no más. No puedes comprar. El amor no se puede comprar. El amor se da y se recibe gratuitamente, porque si no, no sería amor. Evidentemente, el amor es gratuito, es espontáneo, nace del corazón, brota, es así. Es la triste lección del dinero, que las cosas importantes no se pueden comprar con dinero. De que se diga, el dinero no da la felicidad. No, no la da. Yo siempre digo que ayuda un poco. Sí, ayuda un poco a conseguir esa felicidad. Un poco, pero solamente eso. Nada más. Por lo tanto, que cada uno revise si quiere, le apetece y tiene tiempo. Porque tenemos tiempo, yo el primero, para ver un capítulo de CSI, o tenemos tiempo para ver La Isla de los Famosos, o tenemos tiempo de ver Gran Hermano, o de ver, qué sé yo, cualquier película que cojamos bajada por internet o del videoclub, da igual. Para eso sí tenemos tiempo. Pero para las cosas realmente importantes, que también, no digo que tengamos que estar todo el día encerrados en un cubículo, recitando mantras y haciendo meditación trascendental, que no digo eso, porque yo no lo hago. En primer lugar, lo hago en mis momentos cuando lo considero oportuno y tengo tiempo, pero sí dedicarle todos los días un tiempo a nuestra parte interior. Evidentemente, si no se cree en nada, evidentemente no hay nada que cultivar, porque si piensas que eres carne, huesos, músculos y nervios, una vez que te mueras, te entierran y hasta ahí has llegado. Pero si hay algo más, si hay algo más, estamos descuidando la parte más importante de nuestro jardín. Con cosas que es lo que desde hace tantos siglos, porque es milenario, los hinduistas, los hindúes, los Vedas, hablamos de miles de años, ¿eh?, ya anunciaban y ya trabajaban aquellos santones en la India que se retiraban a las montañas, a las cuevas, se entregaban a la vida ascética, a la mortificación de los sentidos, a la meditación. Esos sabían lo que hacían. Hoy en día, ser santo es una misión casi imposible. Los santos de siglos pasados, yo digo, y que me perdonen si me están escuchando algunos, lo han tenido más fácil, en el sentido de que hoy tenemos tal cantidad de estímulos, tal cantidad de tentaciones, sí, tentaciones. Ya el meterse en internet es una tentación. Y no lo digo únicamente por el tema de la pornografía, que es algo tremendo, y la cantidad de miles de millones que mueve la pornografía a través de internet. No hablemos ya, hablo de pornografía para adultos, pero que no tiene que ver con menores. Eso ya es algo que no tiene nombre. Eso es algo abominable, eso no tiene nombre, absolutamente. Pero vemos tantas cosas que no tienen ningún sentido, que consumen nuestro tiempo de una forma, iba a decir, diabólica, y nunca mejor dicho, sin que nos demos cuenta, sibilinamente, ese sistema instaurado hoy en día nos va robando poco a poco esa parte interior, nos va dejando vacíos poco a poco, hasta que realmente el individuo se despersonaliza y no sabe ni quién es, ni lo que pinta aquí. Pues bien, después de estas reflexiones en voz alta, seguimos, aunque no nos hemos salido, porque tiene que ver, ya verán el punto que vamos a abordar ahora de la posesión diabólica, qué sibilino es y, en mi opinión, qué interesante es también. Decíamos que el castigo del pecador, lo comentábamos antes, es uno de los motivos por los cuales permite Dios la posesión diabólica. Se daría así en el pecador una disposición moral a la posesión. Esto es muy importante. En el sentido de que tal estado, este estado del pecador, como una disposición moral de cara a la posesión, si no la favorece, puede justificar en Dios la posesión. Esto es lo que opina la teología. Es decir, que una predisposición moral decadente hacia el pecado, es decir, un pecador de continuo convencido y que no obstante sabe lo que está haciendo y sigue haciéndolo, esto puede predisponer a una persona a quedar posesa. No lo digo yo, lo dicen los exorcistas y los demonólogos. Pues bien, voy a leer unas palabras de Corrado Balducci. Dice que Dios, al desear ardientemente la conversión del pecador, podría permitir este castigo, que aunque se incluye dentro de los planes de una economía ordinaria, por su carácter extraordinario, posee mayor eficacia sobre su corazón y contribuye al propio tiempo a, disculpen ustedes, a facilitarle el descuento en esta vida de la pena que tendría en la otra a causa de sus pecados. Esto lo hemos explicado antes. Es decir, le hace pagar los pecados en esta vida a través de la posesión para que en el más allá no tenga que purgar esos pecados. No se debe deducir de esto que la posesión represente siempre un castigo de los pecados. Hemos visto otras posibles explicaciones. El estado de pecado constituye una predisposición solo a los ojos de Dios. Pero cuidado con esto, muy interesante. Pero no para el demonio. No para el demonio. Hablamos de personas que tienen esta predisposición continua al pecado. No voy a poner ejemplos, cada uno que piense lo que quiera. Porque, no sé si para el demonio, porque se decidirá a posesionarse de los pecadores solo de mala gana. Lógicamente, porque estos, los pecadores especialmente obstinados, son ya víctimas del demonio y continuarán pecando independientemente de posibles influjos diabólicos. Pero, una vez poseídos, dejarían de poder ofender más a Dios conscientemente, dejando aparte además su posible arrepentimiento posterior. Fíjense qué interesante, es interesantísimo. Es decir, que las fuerzas oscuras, por definir a los demonios, no se preocupan e incluso muestran, como dicen los demonólogos, desgana por posesionarse de pecadores empedernidos, porque esos ya están cogidos, por decirlo de una forma coloquial. Les interesan las almas espirituales, o por lo menos, o cuando menos, las almas de personas que no sean pecadores empedernidos. Todos somos pecadores, evidentemente. Nadie es perfecto sobre la tierra. Pero hablo de pecadores empedernidos. Hablamos de personas que pecan una y otra vez en una sola dirección, o en muchas, o en varias. Esos no interesan a los demonios a la hora de la posesión. Interesan realmente las personas que puedan tener una lucidez espiritual, que estén iniciándose o que vayan a iniciar o que ya estén iniciados en la senda espiritual. El demonio lo intentará todo, absolutamente. Lógicamente lo tiene cada vez más difícil conforme el alma se va purificando y se va elevando y se va haciendo cada vez más sabia. Lo tiene más difícil. Pero no obstante, Dios puede permitir también la posesión de una persona espiritual. La puede permitir para hacerla más humilde, para que rectifique en determinados aspectos, para ejemplo de cara a otros, para que saque lecciones espirituales de esa experiencia, etcétera, etcétera. Misterio con Santiago Vázquez. Continuamos, amigos, con este apasionante tema, porque da para muchísimo y podríamos dedicarle no dos programas, sino por lo menos seis o siete, pero hay que condensar, claro está, y lo más importante lo estamos diciendo. Tengo en mis manos un magnífico libro, Tratado de Demonología y Manual de Exorcistas, Summa Daemoniaca, de José Antonio Fortea y Editorial Palmira. Realmente un libro magnífico que leí hace ya más de un año y que se lo recomiendo a los amantes de la demonología, a los interesados en este tema. Hemos conocido la opinión de Balducci, de Corrado Balducci, gran autoridad de la materia, pero es que Fortea, más joven, en edad me refiero, pero no menos sabio, se pregunta en su cuestión 104, en este magnífico tratado, ¿cuáles son las causas de la posesión? Tema que estamos abordando y que les prometimos a ustedes que lo explicaríamos detenidamente. Hemos conocido la opinión de Balducci, vamos a conocer ahora la opinión de Fortea. Quizás más esquemático, quizás escrito con un lenguaje más sencillo, más cercano a las personas que no tienen por qué conocer y tener conceptos teológicos, lo explica muy claramente. Las causas de la posesión son: una, el pacto con el demonio. Sí, sí, el pacto con el demonio. Hay personas que han hecho pactos. Y hablo de la actualidad, no de la Edad Media. Hoy en día, a 3 de diciembre de 2009. El pacto con el demonio. Dos, asistir a sesiones espiritistas, a cultos satánicos o a ritos esotéricos. Esto es cierto. Yo tengo que decir aquí, como estudioso de la parapsicología, no voy a decir como parapsicólogo, a lo mejor dentro de 20 años sí, pero como estudioso de la parapsicología sí que puedo decir que conozco muchos casos de personas que han presentado signos de posesión o de supuesta posesión después de haber practicado con la Ouija. Esto es cierto. Esto es verdad. Y Fortea no se equivoca al decir esto. Recuerdo el punto 2, asistir a sesiones espiritistas, es decir, a practicar con la Ouija, y no solamente con la Ouija, sino con la invocación a los muertos. Mucho cuidado, por favor, con estas prácticas. También dice a cultos satánicos, cómo no, o a ritos esotéricos, de magia, de brujería, etc. 3, que un hijo haya sido ofrecido por su madre a Satanás. Esto es más raro quizás, más inusual, pero él lo refleja como parte de su casuística. Y en último lugar, cuarto, el maleficio. El maleficio. El maleficio es dentro de lo que es el esoterismo, es un pacto que se hace invocando a los demonios. Hay maleficios de muchos tipos, pero se quiere conseguir un mal, en último lugar la muerte de una persona, con el concurso de los demonios. Esto es un maleficio, dicho de una forma breve. Dice Fortea: nunca se contagia la posesión. Vivir con un poseso no supone ningún peligro de este tipo. Como se ve, queda poseso el que abre una puerta al demonio. La gente piensa que los pecados provocan la posesión, pero no, hay que abrir expresamente una puerta al demonio para que entre. Esto está en contradicción con lo que dice Balducci, para que vean ustedes que hasta las mismísimas eminencias tampoco en algunos puntos se ponen de acuerdo. Fortea dice que no es únicamente la predisposición moral de un pecador reiterado deliberadamente, no, sino que hay que abrir una puerta. Esa puerta puede ser una ouija, esa puerta puede ser una sesión de espiritismo, un hechizo, un maleficio, un trabajo de magia negra, etc. Sigue diciendo: una cosa es el pecado y otra la posesión, y lo uno no lleva a lo otro. Además, yo no estoy de acuerdo con Fortea del todo en esto, ¿eh? Pero bueno, ya han escuchado ustedes mi opinión. Además, alguien puede tanto abrir la puerta a un demonio que no sea demasiado maligno y quedar poseso, como abrírsela a un ser muy malo y no quedar poseso. Puede parecer lógico que quede poseso el que voluntariamente abra una puerta al demonio, pero puede parecer más extraño que alguien quede poseso por un maleficio. Es decir, por alguien que haya hecho un rito para que quede poseso o para matarle. Ya lo he explicado antes. Es decir, que se puede practicar este rito, el maleficio, para que alguien quede poseso o poseído, o directamente para matarle. Hasta aquí llega el asunto. Pero no olvidemos, dice Fortea, que la posesión solo afecta al cuerpo, no al alma. Esto lo dijimos en la primera parte del programa hace unos días. Con lo cual, no hay ningún problema con respecto a la justicia divina. Pues del mismo modo que alguien puede ir a la mafia para encargar la muerte de alguien, también Dios permite a veces este mal con respecto al cuerpo. Así, la posesión solo se producirá si Dios lo permite. No importan los ritos que se hagan para que alguien muera o quede poseso. Si Dios no lo permite, no pasará nada. Y por supuesto, cuanta más vida espiritual y de oración lleve la persona, más protegida estará contra todas estas influencias del maligno. De todas maneras, que gente inocente y hasta en gracia de Dios quede posesa sin culpa no es una teoría, es algo comprobado repetidas veces desde hace siglos. Dios lo permite porque muchas veces los males del cuerpo son una fuente de bendición para el alma, y tras una posesión la persona queda mucho más agradecida a Dios y con una vida espiritual mucho más profunda para toda la vida. Por otro lado, termina Fortea en este capítulo, hay que decir que las personas que practican maleficios contra la salud de otras personas o para que queden posesas no suelen hacerlo durante mucho tiempo. Aviso navegantes. Esto lo he dicho yo, esto de aviso navegantes. Ya que este tipo de personas suelen encontrar el castigo divino muy pronto. Pocas cosas atraen tanto el castigo divino como practicar maleficios contra otros. Sí, sí, la magia negra, la magia en definitiva. Todo se paga, antes o después. Este tipo de personas, termina Fortea, pueden practicar sus malas artes por poco tiempo antes de que Dios les reclame la vida y los llame a su juicio terrible. Son palabras de Fortea, y no me resisto a leer algo más corto. También, el mismo punto que hemos conocido en Balducci, ¿por qué Dios permite que existan posesiones? Cuestión 106 en Fortea dice lo siguiente, brevemente. Dios lo permite porque 1. Se muestra la verdad de la religión católica. Ya les he comentado antes mis dudas, y aquí en el libro tengo señalado con mi letra, tengo mis dudas. Creo que no hace falta añadir nada más, que cada uno saque sus propias conclusiones. 2. Es castigo de los pecadores. 3. Es provecho espiritual de los buenos. Y 4. Produce saludables enseñanzas para los hombres. Añade un párrafo en esta pregunta de por qué Dios permite que existan las posesiones. Dice que si Dios permite la enfermedad, más razones tendrá para permitir algo cuya existencia es una verdadera razón para creer. Un fenómeno en el que se comprueba el poder de Dios, el poder de Cristo y el poder de la Iglesia. La posesión es como una ventana abierta por la que podemos asomarnos al mundo de odio y sufrimiento demoníaco. Una ventana abierta por la que podemos atisbar algo del poder invisible de las naturalezas angélicas, y el bien que viene de presenciar todo ello redunda en los presentes y familiares normalmente para toda la vida. Digo normalmente, dice Fortea, porque presenciar un exorcismo no significa que todas las personas presentes tengan fe a partir de ese momento. Hay quienes, después de ser testigos de un exorcismo, lo achacan a causas naturales o al menos desconocidas. Si hubo quien no creyó en Jesús habiendo presenciado las curaciones y milagros que realizaba, no podemos extrañarnos de que esto otro suceda. Hemos de comprender que veamos lo que veamos, un milagro, un exorcismo o lo que sea, lo que nos hace creer es la gracia. Si libremente decidimos resistir a esa invitación interior e invisible, no importa que veamos la multiplicación de los panes y los peces. Aunque se abrieran los cielos y Dios nos hablara desde lo alto, entre las nubes, seguiríamos pensando que se trata de una alucinación. No es lo que vemos, sino la gracia, la que enciende en el interior de nuestra alma inmortal la llama de la fe. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. La posesión diabólica, hoy en solitario frente al micrófono, ya que Fernando Vázquez se encuentra fuera de Madrid, de viaje, ya nos contará sus andanzas, cual Don Quijote de la Mancha, me parece que sin Sancho, pero sí en busca de Dulcinea o no, no lo sé, ya nos lo contará. Bueno, pues les decía ya en un tono de seriedad, que es el que estamos manteniendo en todo el programa, porque el tema es muy serio y nos afecta a todos, de una forma o de otra, directa o indirectamente, más bien indirectamente, porque posesiones ya les dijimos que hay muy pocas, pero las hay. Y si no, que se lo pregunten a los exorcistas de la Iglesia Católica y a otros sacerdotes de otras confesiones religiosas, no solamente a los católicos. Remedios, vamos muy rápidamente a enumerar lo que nos dice la demonología acerca de algunos remedios generales que puedan alejar todo lo que sea demoníaco o diabólico de nosotros. Si bien el exorcismo es la solución para una persona que está realmente, de verdad, poseída por un espíritu maligno. Los eruditos, exorcistas, demonólogos, citan varios remedios, como son, por ejemplo, todo contemplado lógicamente desde la teología católica, el uso de la confesión y de la comunión. De la confesión, porque, resumiendo mucho, mantiene la conciencia limpia, si existe un verdadero arrepentimiento, y por otra parte, se da otra circunstancia, y es que la persona, al confesar sus pecados, se hace humilde, y la humildad no le gusta en absoluto, sino que huye de ella, no le gusta al demonio. Y por otra parte, la comunión. En la comunión, según este punto de vista, tomamos el cuerpo de Cristo y lo metemos, por decirlo así, dentro de nosotros, no solamente de nuestra alma, sino de nuestro cuerpo, y esto martiriza también al demonio o a los demonios. También nos hablan del signo de la cruz, porque Jesús derrotó al reino de Satanás con la cruz en el Calvario. No es de extrañar que el demonio, por lo tanto, odie terriblemente este signo. Tireo dice lo siguiente, voy a leerlo. Lo tengo delante. Como el perro huye del palo con que ha sido golpeado, así el demonio huye de la cruz. Otro motivo de odio es también el provecho espiritual que los cristianos, dentro de esta confesión, obtienen meditando y recordando en ella el misterio de la pasión y de la muerte de Cristo, de Jesús. Con el símbolo de la cruz, además, se piden y se invocan los méritos de Jesucristo, del Salvador, del Redentor, por lo que oponer al demonio el signo de la cruz, estoy ahora leyendo palabras de Tireo, significa oponerle la pasión de Cristo, invocar a Dios mismo por los méritos del Redentor. La Iglesia lo ha empleado el signo de la cruz siempre con mucha eficacia, y lo incluye repetidamente en los ritos de exorcismo. Si es posible, solamente si es posible, el propio endemoniado puede realizarlo con mucho provecho. En cualquier caso, debe hacerlo el exorcista o cualquier otro sobre el cuerpo del endemoniado. Porque, vuelvo a decir, siempre según la casuística hablamos, el signo de la cruz tiene un efecto sobresaliente en casos de posesión diabólica o en casos de influencia diabólica, o como dice Fortea, de circundatio, porque circundatio es una cosa, influencia sería el segundo grado, el primero es la circundatio, lo explicamos en el primer programa, y el último paso es la posesión pura y dura. Por otra parte, el nombre de Cristo también el invocar el nombre de Cristo. Como no, lo hemos visto y esto nos viene por tradición. Objetos benditos. Por ejemplo, hablamos del agua bendita, que es muy temida por el demonio. La Iglesia ha invocado reiteradamente sobre ella la capacidad de alejar toda molestia de los demonios, de Satanás en definitiva. Dicen los exorcistas que es conveniente hacer uso abundante de ella sobre los endemoniados, si es posible rociándoles con ella, y si también es posible arreglándoselas para que puedan beber el agua bendita. También velas benditas. La Iglesia invoca de Jesús el poder de alejar a los espíritus de las tinieblas y todas sus acechanzas de aquellos lugares donde se encienden o donde simplemente se hallen expuestas. También tenemos el incienso, como no, la quema del incienso, también como elemento purificador, como sacramental de la Iglesia Católica. También se recomienda para alejar todo lo diabólico, todo lo maligno de un lugar y de una o de una persona. Y por último, aunque parezca superficial, baladí o sin importancia en estos tiempos que corren, pues reliquias, por ejemplo, o imágenes de los santos. Desde el principio del cristianismo se conoció su poder taumatúrgico. Esto es cierto. Estampas, pues sí, estampas, hablamos de estampas, por ejemplo, de santos, de la Virgen, efectivamente. Diremos que la gran predilección que tiene por las almas, para que así seamos estimulados a imitarlas, hablo de los santos, y apreciar cada vez más el heroísmo de su virtud, es muy importante. No crean que el contemplar, por ejemplo, una imagen de San Francisco de Asís, o del Padre Pío de Pietrelcina, o de Santa Teresa de Jesús, qué sé yo, cualquier santo que a ustedes les provoque algo en su interior, no digo fe, pero sí que les empuje hacia, en una balanza hacia el bien, pues es beneficioso. Y está comprobado que a personas que tienen influencias diabólicas o que directamente están poseídos, reaccionan ante estos objetos. También, según los demonólogos, es de suma utilidad la invocación del nombre de la Virgen María. Recordábamos en el programa anterior los niños de Ilfurt, en Alsacia, que solamente los demonios salieron de los niños bajo la orden del exorcista pronunciando el nombre de la señora, de la gran señora, como dijo uno de los demonios. Ante este nombre dijo: no tengo ya nada que hacer. Pues bien, en efecto, parece ser que así es, que el nombre de la Virgen, de Nuestra Señora, como cada uno la quiere llamar, tiene una efectividad muy grande a la hora de alejar espíritus malignos. Y ahora vamos a conocer en la recta final ya de este primer tema central del programa, porque tenemos enseguida una entrevista que Fernando Vázquez nos ha grabado, muy interesante, enseguida se lo contamos. Vamos con la parte parapsicológica. Los fenómenos parapsicológicos o paranormales o parapsicobiofísicos, como se quiera decir, que acompañan o que suelen acompañar a una posesión. No quiere decir que en todos los casos, en todas las posesiones, se tengan que dar todos los elementos o fenómenos que voy a citar y que voy a explicar muy brevemente. No, se pueden dar todos, se pueden dar algunos, sencillamente, pero siempre, siempre en el poseso, a no ser que sea, como dice Balducci, una posesión puramente psíquica, realmente sí que se pueden dar en el entorno de la persona una serie de fenomenología, tanto en su esfera psíquica como a su alrededor, hablando materialmente. Se dan, por ejemplo, fenómenos como cuáles. Fenómenos de xenoglosia. El poseso es capaz de hablar, escribir, leer en un idioma o idiomas que desconoce en estado normal. Lógicamente, desde este punto de vista, no es él quien entiende, lee, escribe o habla en ese idioma, sino el demonio o los demonios que le han poseído. La telepatía también es un fenómeno que se da. Hay que decir, y esto es importante, que también algunos de estos fenómenos se dan en vidas de santos. Fíjense qué cosa más interesante, que fenómenos que el ritual romano en el exorcismo califica como señales inequívocas desde hace siglos de posesión, también se han dado en las vidas de los santos, como por ejemplo la xenoglosia. En el Padre Pío se daba la telepatía, lectura del pensamiento de otras personas. La clarividencia, el conocimiento de cosas ocultas. Esto lo señala el ritual romano como un signo de posesión. El conocimiento de hechos, de sucesos del pasado o del presente. También la psicometría, o lo que Richet llamaría la criptestesia pragmática, el coger un objeto y empezar a describir cosas de la persona a la que ha pertenecido ese objeto, dicho de una forma muy resumida. Fenómeno de precognición, es decir, de hacer profecía, o de premonición, de tener la facultad de anunciar el futuro que se cumple. Pero eso también lo han tenido los santos, muchísimos. Telecinesis, movimiento de objetos en torno al poseso. Hablamos de objetos pesados, no de psicocinesis. Y sin voluntad, no, hablamos de telecinesis, movimientos de sillas, de mesas, de levitación de objetos, etcétera. También lo señala el ritual romano, una fuerza sobrehumana. El poseso suele tener una fuerza terrible, de forma que es prácticamente imposible sujetarle entre dos personas. A veces incluso ha sido necesario que 6, 7, 8 hombres hayan tenido que sujetar al supuesto poseso. Y podremos citar una última, como es la osmogénesis o clarisencia. En este caso, malos olores. En el caso de los santos, se da el olor a santidad. Olor, por ejemplo, pues a flores, a rosas. Olor a incienso, cuando no hay una fuente natural que provoque, lógicamente, esa percepción olfativa. En el caso de la posesión diabólica, se dan, en torno al poseso, frecuentemente, fenómenos, se pueden dar, fenómenos de osmogénesis o clariesencia. Es decir, la percepción olfativa de un olor, un aroma desagradable al olfato. Puede ser olor a huevos podridos, puede ser olor a azufre, de ahí que siempre se ha dicho que el demonio huele a azufre. Es que esto ha ocurrido. Recuerdo el caso ahora mismo de la madre María Luisa Zancajo de la Mata. Olor como a basura. En fin, en definitiva, a estiércol. Recuerdo casos. En definitiva, olores desagradables que no responden a una fuente original y de donde pueda partir ese olor. Estos son los fenómenos paranormales que habitualmente se dan con frecuencia, algunos de ellos, todos o casi todos, en una posesión. Y decirles, ya para terminar, estamos en la recta final de este primer tema de hoy. Voy a terminar con unas palabras de Corrado Balducci acerca de la fenomenología paranormal y la fenomenología psíquica. Dice lo siguiente, y traemos sus palabras porque es una auténtica autoridad y siempre nos gusta y preferimos beber de fuentes serias y rigurosas. Por lo que respecta a la fase de comprobación, vale el principio siguiente. La presencia en un mismo individuo de la fenomenología psíquica y de la parapsicológica, que acabo de citar, es ya de por sí un fuerte indicio de posesión diabólica. Cuando hablo de fenomenología psíquica, me refiero evidentemente a la que se manifiesta como una fuerte aversión a lo sagrado, En caso contrario, ni siquiera hay que pensar en la posesión. Es decir, que si una persona cree que está poseída, que las hay, y no tiene una fuerte, fortísima aversión a lo sagrado, que no puede de ninguna forma resistirse a ella, es decir, que brota de su interior, si no tiene esa aversión a lo sagrado, que se olvide, pero vamos, ni remotamente de que tiene una posesión, ni siquiera una influencia, porque no está bajo influencia diabólica. Lo que distingue en su esfera psíquica al poseso es que mantiene, como digo, una fuerte aversión a lo sagrado. Por eso, dice Balducci, si un individuo presenta una aversión psíquicamente anormal a lo sagrado y al propio tiempo presenta manifestaciones de tipo parapsicológico que acabo de citar, puede sospecharse con mucha probabilidad la posesión. Es decir, si se da esta fenomenología psíquica de aversión a lo sagrado y por otra parte hay manifestaciones claras y evidentes de fenomenología parapsicológica que acabo de mencionar y de enumerar, se puede sospechar con cautela, pero con probabilidad profunda, que esa persona, es muy posible que nos encontremos ante un posible caso que hay que estudiarlo de posesión. En otras palabras, dicha persona merece ser tomada en consideración y tras el examen consiguiente, la sospecha se transformará en una orientación casi siempre positiva. Y lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí porque, como les he dicho antes, hace ya unos minutos, realmente el tema de la posesión diabólica nos da para muchísimo, pero lógicamente no tenemos tanto programa por delante como para hacer 5, 6 o 7 programas dedicados a la posesión, porque tampoco es un programa de teología. Pero sí es un tema que nos interesa y agradecemos muchísimo las miles de descargas que hemos tenido del último programa que hemos hecho dedicado a la posesión diabólica, primera parte. Hoy han tenido aquí la segunda parte. Simplemente voy a terminar este primer tema central hablando de la posesión diabólica con unas palabras, una breve reflexión. Y es que el diablo puede o no puede existir. Lo que no podemos negar, y ahora hablo desde el punto de vista parapsicológico, es que existen fenómenos que evidencian que hay, que existe una realidad invisible que nosotros habitualmente no vemos, pero que sin embargo opera en nuestra dimensión física, en la materia. Y que en determinados casos muy contados, que llamamos posesiones, esas fuerzas oscuras pueden adueñarse del cuerpo de una persona y manifestarse, por lo tanto, a través de ella. Sinceramente, no puedo decirles quiénes son esos seres incorpóreos que poseen el cuerpo de una persona en las posesiones. Yo no sé si son demonios, ángeles caídos. No sé si son muertos, difuntos, almas de personas que han fallecido, que han tenido una existencia terrenal. No puedo decirles si son formas pensamiento, como apunta, por ejemplo, la teosofía, que las contempla, el espiritismo no, pero sí la teosofía. Formas pensamiento generadas por el pensamiento de un vivo y que en el, lo que llaman ellos, en el mundo astral, toman forma y cierta corporeidad y pueden poseer el cuerpo de una persona. Es una posibilidad. Podré enumerar más. Yo no sé quién posee. Sí que creo que hay, se lo dije en el primer programa, que hay una pugna, una lucha entre el bien y el mal. Hay luz y hay oscuridad. Hay fenómenos que realmente deben llamar nuestra atención, que son las posesiones. Los casos documentados, como Ilford, por ejemplo, Piacenza, la endemoniada, otros, muchos otros. Ludum, por ejemplo, Bueno, tenemos películas que han reflejado magistralmente el caso del exorcista, de aquel niño. En definitiva, casos reales que ponen de manifiesto que hay entidades malignas, sumamente malignas. ¿Ángeles caídos o no? La demonología nos dice que sí, que son ángeles que cayeron de ese estado, que se rebelaron por soberbia ante Dios y que se convirtieron en demonios y que andan vagando por el mundo perdiendo las almas. Lo dejamos aquí, amigos. Daría para mucho más, pero lo más importante queda dicho. Ahora que cada uno saque sus propias conclusiones, como siempre. Y hacemos una pausa porque Fernando Vázquez, que está de viaje fuera de Madrid, nos ha dejado una entrevista deliciosa, apasionante, interesantísima, con toda una eminencia de la astronomía, de la astrofísica. Vamos a hablar enseguida, en dos minutos apenas. Fernando va a hablar con don Miquel Serra, que fue director del Instituto Astrofísico de Canarias. Ahora actualmente, por motivos personales, ese director del Astrofísico de Canarias tenía que quitarle mucho tiempo a don Miquel Serra, y es astrofísico, que ya es mucho, del instituto mencionado de Canarias, astrofísico. Vamos a hablar de un tema apasionante: la vida extraterrestre, los mundos, los posibles mundos o planetas, o denominados exoplanetas, que existen según la astrofísica más allá del sistema solar. Tema apasionante y por el que tantos amigos oyentes a través de mail nos han pedido. Bueno, pues aquí está. Entrevista enseguida en Más allá de las estrellas, la sección dedicada a la astronomía. Fernando Vázquez con don Miquel Serra. Hasta ahora, amigos. En internet y a través de másalladelarealidad.com, cada semana nos adentramos en el mundo del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años. Pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si echas de menos lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillentas. Sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima, te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca, nunca te detengas. Más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido. A través de Internet. Con Santiago Vázquez. Y ahora cambiemos radicalmente de tema porque vamos a hablar de algo que ha intrigado al ser humano desde hace muchos siglos, y decimos bien, muchísimos siglos. Desde que el ser humano empieza a mirar hacia el cosmos, empieza a investigar las estrellas, empieza a mirar un poco más allá, no solamente de la Luna ni del Sistema Solar, sino fuera del Sistema Solar, alguna vez todos nos hemos preguntado si existe alguien en algún planeta fuera del Sistema Solar. Y es precisamente el tema que vamos a tocar esta noche en nuestra sección dedicada al cosmos, al universo, en compañía de don Miquel Serra, astrofísico del Instituto Astrofísico de Canarias, toda una eminencia, toda una autoridad de la materia. Vamos a hablar de los exoplanetas. Porque se han detectado, porque realmente la ciencia, la astrofísica, la astronomía ha llegado a detectar cerca de 300 planetas que están orbitando alrededor de soles similares al nuestro, a nuestra estrella, al Sol. A continuación, Fernando Vázquez va a entrevistar a don Miquel Serra acerca de este asunto apasionante. ¿Existe vida ahí fuera? ¿Existe vida fuera del Sistema Solar? ¿Hay planetas similares al nuestro? ¿Existe vida igual que puede existir aquí? Muchísimas preguntas, decenas de preguntas, que vamos a intentar resumir en esa entrevista que a continuación Fernando Vázquez le va a hacer a nuestro invitado. No se lo pierdan, entramos en Más Allá de las Estrellas. Estrella, un enigma. Cada galaxia, mil interrogantes. Más allá de las estrellas, un viaje hacia los confines del cosmos. Estamos en un tiempo apasionante del programa, ese momento en el que miramos hacia arriba, hacia el cielo, y nos vamos más allá de las estrellas, que es así como se llama esta página del programa, una página que ha tenido muy buena aceptación, muy buena acogida por todos ustedes. Hemos recibido numerosos correos electrónicos, numerosos emails felicitándonos por ella y pidiéndonos que tuviera más frecuencia en el programa. Y es que verdaderamente basta con echar la vista hacia arriba, hacia las estrellas, y se da uno cuenta de la inmensidad que nos rodea y de la cual formamos parte. Para conducirnos a través de los misterios del universo, contamos de nuevo, como siempre, un placer con Miquel Serra, astrónomo del Instituto Astrofísico de Canarias. Miquel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros una madrugada más. Ah, un placer. Bueno, Miquel, vamos a hablar de algo actual esta madrugada, aunque, bueno, en astronomía yo creo que todo es actualidad. Vamos a hablar de los planetas extrasolares o exoplanetas. ¿Qué es un exoplaneta, Miquel? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, tú lo has dicho en la primera parte de la frase, ¿no? Es decir, son aquellos planetas que orbitan alrededor de otras estrellas que no son nuestras estrellas, que no es el Sol, ¿no? Es decir, hasta hace bien poco, hasta hace 20 años, solo conocíamos los planetas de nuestro sistema solar, los que dan vueltas alrededor del Sol, ¿no? Y desde hace, como digo, aproximadamente unos 15 años se empezaron a descubrir con técnicas complicadas, pues que las estrellas, los puntitos de luz que se ven en una noche oscura, esas otras estrellas que no son nuestro Sol, también tenían planetas que orbitaban a su alrededor, y bueno, y a esos planetas se les llamó exoplanetas, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, que estamos hablando de algo realmente muy reciente, ¿no? Sí, es algo muy reciente. Es decir, hombre, desde siempre, vamos a ver, desde siempre se pensó que las estrellas tenían que tener también planetas, ¿no? Tenían que tener sistemas solares. No éramos unos bichos raros o privilegiados en el universo, sino que, en principio, igual que alrededor del Sol hay una corte planetaria, pues igual tenía que estar en otras estrellas, pero, como todos sabemos, en la ciencia no hay algo no es realidad hasta que no se ve, hasta que no se observa. Entonces no se había podido observar ninguno de estos pequeños planetas, ¿no? Y por eso es algo tan reciente. Hace unos 15 años fue cuando, repito, con técnicas muy complicadas, pues se consiguió ver estos planetas, y hoy en día ya hemos descubierto alrededor de unos 300, ¿eh? O sea que se va haciendo un censo, y de momento en ese censo hay 300 exoplanetas. Eso precisamente te iba a preguntar, ¿de cuántos exoplanetas tenemos constancia hasta la fecha? Ya lo has dicho, unos 300 más o menos. Sí. La fecha exacta concreta de cuándo fue descubierto el primer exoplaneta, ¿cuándo fue, Miquel? Pues aproximadamente en la década de los 80. Fue un astrónomo suizo que además, o sea, lo complicado de observar un exoplaneta es cómo hacerlo, ¿no? Vamos a ver, estamos hablando de puntitos de luz, los planetas muy débiles que están orbitando alrededor de estrellas muy brillantes, con lo cual, si tomamos una fotografía, para que nos entendamos, es imposible de ver nada. Uh-huh. La diferencia de luz, de brillo, es extremadamente grande. Entonces hay que usar técnicas, diríamos, secundarias para poder detectar estos pequeños planetas. Lo que hizo este astrónomo suizo fue simplemente ver el movimiento, el pequeño movimiento que tiene la estrella madre debido al influjo gravitatorio del planeta. Entonces, bueno, pues debido a ese pequeño movimiento pudo detectarse y pudo demostrarse que tenía que haber un planeta que orbitaba alrededor de esa estrella, aunque en las imágenes, en las fotos, no pudiéramos observarlo debido, repito, a la diferencia de brillo, ¿no? ¿Qué características tiene un exoplaneta, un planeta extrasolar? ¿Cuáles son las características más frecuentes, más comunes? Hombre, a nosotros nos gustaría, lo que vamos buscando, evidentemente, son planetas parecidos a la Tierra. Sí. Para, bueno, pues seguir ahondando en la pregunta que tiene abierta la astrofísica desde hace muchísimos años, y es si estamos solos en el universo, ¿no? Entonces nosotros, los astrónomos, bueno, lo que intentamos es buscar planetas tipo Tierra. Todavía no se han encontrado. De momento, la mayor parte de estos 300 exoplanetas son planetas más parecidos a Júpiter, a Neptuno, que a lo que es la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro reto para los próximos 10-15 años será descubrir un planeta parecido a la Tierra, que orbite alrededor de una estrella parecida al Sol, y sobre todo detectar, que eso ya es muchísimo más complicado, trazas de agua, detectar agua, porque eso es el sustrato fundamental para la existencia de vida, ¿no? ¿Se ha llegado, Miquel, a detectar algún exoplaneta que pueda tener agua o aún está por descubrir? Sí, ya se han detectado trazas de agua, pero en planetas parecidos a Júpiter, ¿no? Planetas gigantes. Parecidos a Júpiter, incluso a Neptuno, es un poco más chiquito, y ahí sí que se ha podido detectar alguna traza de agua. Pero claro, lo que realmente, lo más importante o lo interesante para la vida será detectar un planeta parecido al nuestro, a la Tierra, y que tenga también trazas de agua, claro. Entre ellos, entre los exoplanetas o planetas extrasolares, Miquel, ¿tienen características similares, parecidas? Sí, en principio no se ha visto que los sistemas solares de estrellas, más bien depende de las características de la estrella madre, ¿no? Si las estrellas madre son parecidas, pues los sistemas solares y los exoplanetas que pertenecen son parecidos. Eso parece lógico, es decir, que la que realmente gobierna el cómo será lo que hay a su alrededor, cómo será su sistema planetario, es la estrella, en fin, que gobierna ese sistema solar, ¿no? Hace poco leía una noticia en el periódico Miquel, y es que decía que en nuestra propia Vía Láctea se había encontrado un exoplaneta. ¿Es esto cierto? ¿En nuestra Vía Láctea? Sí. Bueno, claro, sí, todos los... Vamos a ver, eso no lo dije al principio porque me parecía... Sí, todos los exoplanetas orbitan alrededor de estrellas que pertenecen a nuestra galaxia. Ajá. Así que, bueno, más que a nuestra galaxia, que pertenecen al entorno más cercano de nuestro Sol. Sí. Es decir, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un radio de alrededor de 130.000 años luz. Es inmensa, ¿eh? A la velocidad de la luz tardaríamos 130.000 años en cruzar toda nuestra galaxia. Pues bueno, estamos hablando de que estos exoplanetas, estos 300, están alrededor de estrellas de aproximadamente un globo alrededor de nuestro sistema solar de unos 100, 200, 300 años luz. Es decir, muy cerca de nosotros, ¿eh? Es decir, lo que se llama el entorno del sistema solar. Descubrir exoplanetas alrededor de estrellas de otras galaxias prácticamente es imposible. No hay, todavía no tenemos ni los telescopios, ni las técnicas, ni los instrumentos para conseguirlo. Están demasiado lejos, ¿no? ¿Cómo se detecta un planeta extrasolar, un exoplaneta, Miquel? ¿Qué método o qué métodos se siguen o se suelen seguir? ¿Cuáles son los habituales? Hay varios, ¿no? Hay varios y todos son complicados. Son métodos que se llaman indirectos. El método directo sería tomar una foto, sí, y ver la estrella madre y al ladito ver un puntito de luz, o dos, o tres, y diríamos, mira, hay tres. Pero eso, como he dicho al principio, es imposible debido a la diferencia de brillo. Es el exoplaneta es tan débil en brillo que la estrella madre, el brillo de la estrella madre se lo come, para entendernos. Entonces hay, sí, que idear métodos indirectos. Uno de ellos es el que he comentado antes, es el método gravitatorio, ¿eh? Debido a la rotación del planeta alrededor de la estrella madre no está absolutamente quieta, sino que tiene una pequeña vibración periódica. Bueno, se trata de detectar esa pequeña vibración. Así fue como se descubrió el primero de los exoplanetas. Pero después hay otros métodos todavía más ingeniosos. A mí uno de los que más me gusta es el método de los tránsitos o los eclipses, ¿eh? Sí. Se trata de detectar la presencia del exoplaneta debido a la caída de luz que produce en la estrella madre cuando pasa por delante de ella. Una especie de eclipse, ¿eh? Igual que cuando pasa la luna por delante del Sol, se hace de noche en la Tierra, ¿no? El eclipse total de Sol. Sí. Pues, de igual forma, algunas estrellas vemos que de forma periódica disminuye su brillo y eso solo puede atribuirse a un planeta que da vueltas alrededor de ella, ¿no? Entonces es un método muy ingenioso y que ha servido también para descubrir aproximadamente el 10% de esos 300 planetas, ¿no? Es decir, un método, como bien mencionabas, que se ha... podemos asemejar, para que lo entendamos y lo entiendan todos los oyentes, a un eclipse, ¿no? Igual, sí, de hecho se llama el método de los eclipses, porque realmente es igual que lo que sucede en un eclipse total de Sol o de Luna en nuestro planeta, ¿no? Es decir, la bajada de luz de un astro que produce luz, o que la refleja, en este caso el Sol o la Luna, debido a que pasa otro astro por delante de ellos, ¿no? Bueno, pues eso... ese mismo proceso, ese mismo fenómeno es lo que sucede en los eclipses, en la detección de exoplanetas por eclipses, ¿no? Claro, la desventaja es que el planeta tiene que estar, la órbita del planeta tiene que estar en la línea de visión entre la Tierra y la estrella, ¿entiendes? Es decir, si el planeta, sí, simplemente rota perpendicularmente, la órbita del planeta es perpendicular a esa línea de visión, pues entonces, claro, no produce eclipses y, por tanto, hemos de usar el otro método, el gravitatorio, para poder detectar su presencia, ¿no? Hablando de los métodos un poco, Miquel, yo he estado mirando, he estado intentando, bueno, documentarme y encontrar una serie de términos, pues, para mí absolutamente extraños y desconocidos. Algunos lo has mencionado y lo has explicado muy bien, pero me he encontrado con otros, como métodos de detección de velocidades radiales, astrometría, tránsitos, que lo has mencionado, microlentes gravitacionales, perturbaciones gravitacionales en discos de polvo. No sé, ¿qué quieren decir todos estos métodos? ¿Qué son? ¿Puedes explicar alguno de ellos? Hombre, puedo explicar todos. Sí. Pero de forma resumida, porque no estaríamos aquí hablando toda la noche. Sí. A ver, los dos primeros, tanto velocidades radiales como astrometría, se refiere a movimientos, pequeños movimientos de la estrella madre debido a la atracción gravitatoria, pequeña atracción gravitatoria del planeta. Es decir, son las dos técnicas, que no voy a entrar en detalle, para ver los movimientos de la estrella madre que produce el exoplaneta. A partir de esos movimientos, que repito, pueden calcularse o a partir de un espectro, entonces hablaríamos de velocidades radiales, o a partir de movimiento directo de la estrella en fotografías, hablaríamos de astrometría. A partir de ese movimiento es posible calcular tanto la órbita como la inclinación, como incluso la masa del exoplaneta. Es un método muy interesante porque permite calcular las masas de esos planetas que dan vueltas alrededor de las estrellas. El método de los tránsitos, ya hemos hablado de él, es el, sí, el método de los eclipses. Y el tercero es, no he hablado de él porque ya es el más complicado de todos, el que se conoce como microlentes gravitatorias. Claro, para entender este método hemos de entender que en nuestro universo las masas, las grandes masas de tanto de estrellas como de galaxias, pueden actuar como lentes y reflejar o refractar, mejor, los rayos de luz de objetos que están por detrás de ellos. Es decir, las lentes gravitatorias son grandes lentes, grandes telescopios que de forma natural hay en el universo y que también los astrónomos los usamos justamente para ver eso, para ver cosas que están muy lejanas y sería casi imposible de ver desde la Tierra con estos telescopios. Sí. Bueno, pues ese proceso también se produce cuando una estrella, la luz de una estrella pasa, en el camino hacia nosotros, pasa por otra estrella muy masiva. Y entonces le produce, bueno, pues una desviación, le produce un determinado patrón, no se ve exactamente igual como si no estuviera la estrella. Bueno, pues ese patrón, esa desviación que produce esa estrella lente gravitatoria, no es igual si está sola o si tiene exoplanetas, si tiene planetas. Entonces lo que se busca es, uno, estrellas cuya luz ha sido desviada por otra estrella que pasa por delante, y luego, una vez se ha detectado esa desviación, ver si en esa desviación hay el patrón gravitatorio de un planeta, de un exoplaneta. Es un método muy complicado, muy complicado, porque ya estamos hablando de temas relativistas y entonces ya empiezan las cosas a complicarse, ¿no? Sí. Pero bueno, ya que lo has preguntado, pues yo te lo cuento, ¿no? Pero en principio no era... Yo te conté los dos primeros porque quizás son los dos más entendibles. El tercer método, de las lentes gravitatorias, aparte que es el que menos exoplanetas ha dado, es también, incluso para nosotros, a la hora de observar, muy complicado, porque tienes que rastrear durante varios meses muchísimas estrellas. Entonces, desde el punto de vista del trabajo que cuesta, en fin, también es muy grande, ¿no? Es decir, que para encontrar o dar con un exoplaneta, como acabas de mencionar, Miquel, se puede tardar fácilmente varios meses o más, ¿no? Sí, muy bien, sí. Sí, no es coger y decir, mira, ese puntito de luz de ahí, vamos a hacerle ahí. No, hay que rastrear y hay que... Normalmente son proyectos de los que se llaman astronomía o astrofísica dedicados. Es decir, hay pequeños telescopios que se dedican todas las noches a mirar cientos de estrellas y siempre las mismas, porque claro, no solo se trata de detectar, en el caso de los eclipses, una bajada de luz, porque eso podría ser producido por muchas cosas, sino se trata de ver que esa bajada de luz es periódica, y por tanto, bueno, pues tienes que estar a lo mejor un mes o dos o tres, o sea, siguiendo la misma estrella, para acabar demostrando, repito, que esa bajada de luz es periódica y es consecuencia de un planeta que pasa de forma periódica por delante de la estrella madre, ¿no? Miquel, ¿cuál es el exoplaneta que tenemos más cerca a la Tierra, cuál sería el más cercano y cuál sería el más lejano de esos aproximadamente 300 que mencionabas al principio? No lo sé. Te podría contestar alguna cosa, pero no lo sé. No, sí, tengo la lista exacta de las distancias de los planetas, soy sincero, no lo sé. Te lo tendría que buscar, ¿eh? Tendría que conectarme, sí, a la página y ver exactamente las distancias. En cualquier caso, siempre hablamos de distancias de años luz, ¿no? Sí, como te he dicho al principio, no sé la distancia exacta del más cercano. Pueden rondar, y no me equivocaré, entre 10 años luz, 20 años luz. Uh-huh. Y el más lejano puede estar a 300, 400 años luz. Uh-huh. Es decir, vuelvo a repetir, es un globo alrededor de nuestro sistema solar y muy cerca, ¿eh? No podemos ver exoplanetas, a lo mejor, que estén, como he dicho al principio, en el otro extremo de nuestra galaxia, a 100.000 años luz, o simplemente en otras galaxias por temas de lejanía, ¿no? ¿En qué punto se encuentran las investigaciones sobre planetas extrasolares en este momento, Miquel? Porque, bueno, parece ser que hay diferentes descubrimientos. Tenemos ahí también la misión COROT, de la Agencia Espacial Europea, que descubrió un planeta más grande que Júpiter. ¿En qué punto se encuentran las investigaciones? Bueno, yo creo que está en un punto muy interesante, ¿no? Yo creo que el proyecto más importante será Kepler. Kepler, en fin, también será un satélite que intentará desde fuera de la atmósfera, bueno, pues ir a la caza de planetas, exoplanetas, como he dicho al principio, parecidos a la Tierra. Lo más complicado, porque al ser tan pequeñitos, los efectos que hablábamos antes son prácticamente indetectables, ¿no? Muy difíciles de detectar. Y además, después se intentará buscar trazas de agua en estos exoplanetas. Esa es el objetivo a conseguir en los próximos 10-15 años, detectar un exoplaneta parecido a la Tierra y encontrar trazas de agua, ¿no? Y a partir de ahí, sí, a partir de ahí, pues bueno, ya podemos asegurar con toda, sin equivocarnos, que hay posibilidades reales de vida fuera del sistema solar. Eso es lo que te iba a preguntar para cerrar y no entretenerte más a estas horas de la madrugada, Miquel. ¿Llegaremos algún día a encontrar vida fuera de nuestra Tierra como la conocemos? Sí, yo creo que sí, que es un tema de tiempo. Hombre, vida, hay dos clases de vida, ¿no? Yo diría la vida inteligente, vida desarrollada, es decir, seres parecidos a nosotros, que eso es muchísimo más complicado, ¿no? Yo creo que eso es prácticamente, las próximas generaciones va a ser prácticamente imposible, sí, porque claro, encontrar vida parecida a la nuestra significa establecer una comunicación con esta vida, esto es difícil. Y lo segundo, que yo sí que lo veo más factible, que a lo mejor tú y yo podamos verlo antes de meternos en el agujero, ¿no? Pues sería encontrar vida orgánica, vida orgánica, pues tipo bacteriana o bueno, quizá vida un poquito más complicada, ¿no? Vegetales, en fin. Pero vamos, que yo creo que el reto que tiene planteado nuestra generación es encontrar vida orgánica o restos de vida orgánica primero en nuestro sistema solar. Sí. No olvidemos que en Marte, bueno, parece que ha habido agua, ya casi es seguro, tal, pero todavía no hemos encontrado pruebas biológicas de la existencia de vida primitiva, ¿no? Entonces sería importante Marte y Júpiter, ¿no?, en satélites de Júpiter. Entonces ese es el primer objetivo, encontrarlo aquí en nuestro sistema solar. Uh-huh. Fuera, en exoplanetas, es muchísimo más complicado. Yo diría casi imposible con los medios técnicos que tenemos hoy. Porque, bueno, sí, podemos encontrar trazas de agua, pero el salto de ahí a encontrar trazas de vida orgánica, pues sinceramente no sé cómo se hace. sé cómo encontrar, los astrónomos sabemos cómo encontrar trazas de agua, pero ya encontrar trazas de vida no es imposible, ¿eh? No es imposible. Pero va a ser muchísimo más complicado, ¿no? Has mencionado, ya para terminar y no entretenerte más, Miquel, has mencionado el planeta rojo, Marte. Tanto que se dice, se descubren constantemente cosas nuevas con las sondas espaciales, pero has comentado un dato que me ha llamado la atención, es que no hay pruebas tangibles de que haya agua o de que haya habido vida allí, ¿no? No. O sea, últimamente lo que sí se ha conseguido es, de forma casi irrefutable, demostrar que hubo agua. Agua en estado líquido, ¿no? Y que fluyó por la superficie marciana, ¿no? Uh-huh. Pero descubrir hoy agua en Marte todavía no se ha conseguido. Se han descubierto hielos en los polos marcianos de monóxido, de dióxido de carbono, pero agua todavía, y sobre todo en estado líquido, pues no. Parece que en el subsuelo puede haberla, pero todavía de forma contundente no se ha conseguido, ¿no? Y lo más importante, descubrir trazas biológicas, ¿no? Pero claro, para eso hemos de enviar allí una nave, uh-huh, una sonda que llegue a la superficie y que esté provista de experimentos biológicos, ¿no? Porque bueno, ahora sabes que hay dos naves caminando, rodando por Marte, Beagle se estrelló, los rovers marcianos, ¿no? Sí. Pero no llevan experimentos biológicos, hacen fotos, pueden coger rocas y bueno, y a partir de ahí los geólogos, bueno, pues pueden deducir, como digo, que ha habido agua en Marte, ¿no? Pero las siguientes misiones marcianas, las que se enviarán en los próximos 10-15 años, sí que llevarán posibilidades para realizar experimentos en busca de formas primitivas, de organismos primitivos. De todas formas, el reto para la humanidad, hombre, está en Marte, pero uh-huh, sobre todo está en las lunas de Júpiter, donde sí parece claro que puede haber agua congelada y a lo mejor incluso líquida en las capas profundas de satélites como por ejemplo, o de lunas como por ejemplo Europa, ¿no? Que es una de las lunas de Júpiter. Uh-huh. Entonces, hombre, es más complicado porque Júpiter está muchísimo más lejos y por tanto el viaje a Júpiter es más complicado y se tarda más que ir a Marte. Pero ahí es donde tenemos puestas todas las esperanzas, ¿no? Los astrónomos de encontrar vida biológica y viva, ¿no? Miquel Serra, no te entretenemos más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta madrugada. Hemos aprendido un poco más, bueno, o mucho más, sobre ese tema tan apasionante, los exoplanetas o planetas extrasolares, en compañía de Miquel Serra, astrónomo del Instituto Astrofísico de Canarias. Miquel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos de vez en cuando por el programa. Un abrazo muy fuerte, gracias. Un abrazo, gracias. Misterio para todo el planeta. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta @másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web másalladelarealidad.com. En busca de lo inexplicado, otras realidades de la existencia. Interesantísima, sin duda alguna, la entrevista con don Miquel Serra, al que tendremos aquí frecuentemente, de vez en cuando, hablándonos de esos misterios del cosmos, del universo. Y ahora vamos con eso que les anunciaba en la presentación. Se ha cumplido hace unos días, el 23 de noviembre, un año, el primer aniversario del gran maestro radiofónico del misterio en España, don Antonio José Ales. No se lo voy a ocultar, y los que nos siguen habitualmente lo saben. Primero fue mi padre el que, lógicamente, no porque él quiso, sino simplemente por mi observación y por vivir en un ambiente donde reinaban las cámaras de televisión y los micrófonos, pues la vocación estaba ahí desde muy pequeñito. Tengo una cinta con 6 años grabando ya lo que yo llamaba un telediario, con 6 años, fíjense. Y a eso de los 15 años, a caballo entre dejar el fútbol, porque ya pasaba a juveniles del Rayo Vallecano, y después empecé la radio con 16, un año después, yo empecé a escuchar, porque mi madre escuchaba todas las noches a un señor con una voz impresionante, con una cultura vastísima, con una capacidad de improvisación inaudita, con una forma de comunicar que cautivaba a todo aquel que le escuchaba. Y yo quise conocer a ese hombre, quise escuchar también su programa, y me sumé todas las noches a la audiencia de Medianoche. Por aquel entonces, hablamos de 1988, en Radio España, cadena ibérica, no en Radio Nacional, sino en Radio España, cadena ibérica. Pues bien, después de escuchar sus programas una noche tras otra, me fue poco a poco, aunque ya estaba, porque ya leía los libros de Benítez, que tenía mi madre, y de Jiménez del Oso, Mundo Desconocido, Andreas Faber-Kaiser, Erich von Däniken, etcétera. Yo quise conocer personalmente a Antonio José Ales, a don Antonio José. Y mi padre, que tenía cierta amistad con él desde hacía años, me llevó una tarde-noche a Radio España y me presentó personalmente a mi ídolo radiofónico. Todavía no conocía a don Germán, no le conocía. Llegamos a Radio España, parece que lo estoy viendo. Subimos aquellas escaleras casi interminables de cadena ibérica, y en recepción mi padre se presentó y dijo que venía a ver a Antonio José Ales, que era Santiago Vázquez, y que quería verle. Y tras 2-3 minutos, no tardó más, se abrió una puerta y ahí apareció un hombre, no excesivamente alto, sí fuerte, con un cigarrillo encendido entre sus dedos y con una voz prodigiosa. Le dio un abrazo muy fuerte a mi padre y recuerdo lo que mi padre dijo. Le dijo, este es mi chaval, Santiago. Yo ya por entonces había empezado en la radio y hacía nada. Era un principiante que no sabía nada, como ahora prácticamente. Un poco más ahora, pero no mucho más. Este es mi chaval, Santiago, que te escucha todas las noches. Y entonces Antonio Josales me puso la mano en la cabeza y me saludó. Aquello no se me olvidará. A partir de ahí, pues fuimos a verle más veces a la radio. Le invitó mi padre a televisión, a su programa, a la hora de la salud, por aquel entonces en Televisión Española. Y sí tuve la oportunidad de hablar con él en varias ocasiones y de aprender. Por supuesto, no me perdí en una sola emisión de medianoche. Cada madrugada, empezaba a las 12:30 hasta las 3, todos los días. Les decía que se ha cumplido un año de su fallecimiento. Nos lo notificaba por email nuestro compañero y amigo Ramón Álvarez, que hace una labor magnífica, y queremos hoy rendirle un homenaje a don Antonio Josales, un recuerdo por parte de toda la gran familia del misterio, porque fue él realmente quien introdujo en España, en la radio, me refiero, el misterio. No había otro. Hablamos de los años 70, en la cadena SER, y quien hizo, y esto hay que decirlo bien alto y bien claro y bien subrayado, porque hay quien parece que todavía no le queda claro. Ahí están las hemerotecas, ahí están las revistas. Entonces yo tengo personalmente todos los reportajes en Mundo Desconocido. La mayor alerta ovni de la historia en la radiodifusión española la hizo Antonio José Alés en la madrugada del 15 de agosto de 1979. 15 de agosto. Congregó a nada más y nada menos que a 12 millones de españoles escuchando la cadena SER. Pasó al libro Guinness de los récords. Ahí está. Lo pueden ustedes buscar en hemerotecas, todos los reportajes que se hicieron de aquella noche ya mítica, de aquel agosto de 1979. Y Alerta OVNI fue una idea que puso en marcha Antonio José Alés. Más tarde otros, oportunistas, es la palabra, no señaló a nadie, y el que se queda por señalado que se señale solo, se colgaron la medalla. Pero la medalla corresponde a don Antonio José Alés y a ese 15 de agosto de 1979. La mayor alerta ovni que se ha hecho en la historia, y no ha habido otra. Luego hizo más, todas ellas con millonarios índices de audiencia, y que nadie, absolutamente nadie, ni en España ni fuera de España, ha superado, por lo menos que sepamos. He dicho fuera de España, quizás en Latinoamérica, en México, no sé, quizás me equivoque. Por lo menos en España nadie se ha acercado, pero ni siquiera de cerca. Es que no le ha llegado ni a la altura del betún a don Antonio José Alés, por más que quieran vendernos una moto que está rota y además escacharrada. En definitiva, el maestro presente hoy, aquí le tienen ustedes. Hemos recreado como hemos podido dentro de nuestros muy modestos y humildes medios, ya que no estamos en antena, en la radio, en las ondas hercianas, por razones que próximamente les explicaremos. Estamos todavía esperando ciertas posibilidades. Lo cierto es que lo que se nos ha ofrecido, que simplemente voy a adelantar esto, porque son muchas las personas que nos preguntan, las personas que son muchísimas afortunadamente, que están interesadas, muy interesadas, todas ellas, son muchos seguidores del programa, que volvamos a la radio. Lo importante es que estamos en el podcast, y lo que se nos ha ofrecido, pues sinceramente, como diría don Antonio José Alés, pues mire usted, no nos interesa. No nos interesa, porque el hacerse productor, el crear productoras, el producir programas y con índices millonarios de euros y demás, pues quizás a otros les hace los ojos chiribitas. Personalmente a mí, a Fernando, a mi hermano, a los dos, no nos interesa ese tipo de radio, y para trabajar a disgusto es mejor seguir en nuestro podcast de momento, todo se andará, y seguir trabajando, seguir dando conferencias, que las doy, seguir compartiendo el micrófono con otros compañeros que me invitan a sus programas de radio, de televisión, seguir escribiendo mi libro de la Sábana Santa, nuestra página web, nuestras lecturas, tantas y tantas cosas que hacemos y que quedan por hacer. Y cuando volvamos a la radio será en un medio de comunicación donde trabajemos a gusto y donde se nos den garantías de trabajar como Dios manda. Para volver a la radio a regañadientes y no contentos es mejor quedarse donde uno está. Así que lo sepan todos ustedes. Hemos tenido varias ofertas interesantes, pero las condiciones no eran las que nosotros pedíamos. Y por lo tanto, de momento, se está negociando algo. Tendrán noticias en cuanto se produzca la noticia. Tendrán esa información y lo iremos contando aquí. Pero mientras tanto seguimos, porque estamos aquí para España y para todo el mundo en el podcast, y el programa sigue. Les decía lo de los medios. Lógicamente, si estuviéramos en una gran cadena, tendríamos una serie de medios, de actores que hubieran recreado la historia de Antonio José Alés, que vamos a ofrecerles y demás. Pero es nuestro granito de arena. Hemos escogido para recordar al maestro Antonio José Alés uno de esos reportajes que publicaba en la revista 10 Minutos, como les decía, dedicado a la Cueva de la Luna en Titulcia. Los amantes del misterio recordarán este lugar emblemático, que nunca se llegó a saber muy bien qué pasó en esa cueva. Al parecer, hubo asesinatos en un pasado muy remoto. Y don José del Péndulo, que es el protagonista de la historia que les vamos a ofrecer a continuación, que estuvo allí con Alés, dijo que había enterramientos, que había cuerpos, que había difuntos enterrados allí, personas enterradas. Es nuestro homenaje, humilde, modesto, pero muy sentido y muy sincero, para alguien que nos hizo pasar muchas horas de magnífica radio. Eso sí que era radio de verdad. Y eso sí que era un profesional, como Dios manda. Que ante todo, aparte de tener las cualidades que debe tener un presentador de radio, Alés se salía de todas, porque voz le sobraba, cultura le sobraba también, humanidad también le sobraba, y como persona. En definitiva, un ser humano excepcional, y realmente solamente él podía hacer lo que hacía. Programas de 2 horas y media de duración, como yo vi en varias ocasiones, sin un solo folio delante, sin leer absolutamente nada. Todo estaba en su cabeza. Y eso solamente lo pueden hacer los grandes de la radio. Y ese grande hoy se llama Antonio José Alés. Les dejamos con esta recreación, la Cueva de la Luna, la Cueva Maldita. Recreación que hemos hecho Fernando Vázquez, haciendo las veces de don José del Péndulo, y servidor, un modesto y humilde narrador. Les invitamos a que pasen, a que crucen esta puerta del misterio y nos acompañen a la Cueva de la Luna. Don Antonio José Alés, donde estés, un abrazo, maestro, te queremos. Sentí un frío muy especial. Fue como si algo muerto penetrara mi cuerpo. Primero en la mano y poco a poco se adueñó de mí. Curiosamente, la frente me ardía. Supe que bajo mis pies había un cuerpo enterrado. El cuerpo de alguien que seguro había muerto atormentado. Don José del Péndulo. Así es conocido en su pueblo el protagonista de nuestro caso de esta semana. Ya su padre buscaba agua con una varilla de fresno y él heredó ese poder. Y vive de su arte, o de su don, como él prefiere llamarle. Pero don José, modernizado, emplea péndulos. Péndulos que compra contra reembolso. ¿Atiende a todo el mundo, don José? Pues no, señor. Yo solo trabajo con la gente que me cae bien. Y no es que yo sea maniático, de eso nada, pero ocurre que si alguien me trata con desprecio y yo me doy cuenta, entonces fallo. Y como llevo muy a gala lo que aprendí de mi padre, cuando alguien me mira por encima del hombro, no le atiendo. Y santas Pascuas. ¿Puedo dar a conocer su nombre? No, señor, no lo doy. Que luego me traen aperreado. Una vez me sacaron en un periódico y me trajeron frito después. Hasta me llamó el Hermida. Y yo no estoy para estos trotes. Este es don José. Un hombre sencillo, muy suyo y un punto malicioso. ¿Por qué no decirlo? Pero con el péndulo en la mano, es todo un artista. Hay tierras malditas. No lo sé, eso dice don José, que hay tierra buena y tierra mala. La buena se entrega al péndulo, la mala se cierra. ¿Y no será que usted tilda de malos a los lugares donde usted falla? No, señor, yo no fallo nunca. La cosa es muy misteriosa. La tierra buena, por lo que yo me tengo sabido, es la que tiene agua o minerales, y la mala, la que no tiene nada o hay enterramientos secretos. En este punto, don José sonríe socarrón, imaginando que no le creo y sospechando, como así es, que le tenemos alguna trampa preparada. Dígame, don José, ¿esta tierra donde nos encontramos ahora mismo, cómo es según su péndulo? Buena. Si no fuera buena, ya me habría marchado del pueblo. La gente que vive sobre terrenos malditos se acaba contagiando de maldad. ¿Y hay alguna tierra maldita en las cercanías, por aquí cerca? Pues claro. A legua y media de aquí hay un monte que cada vez que voy encuentro tumbas antiguas. Una vez encontré una que se llamaba Visigoda, o eso me dijeron. Bien, bien. Usted, don José, ¿vendría a un lugar con nosotros muy, pero que muy misterioso? Pues sí, sí, señor. Pero luego me tendrían que traer otra vez al pueblo. Tardamos un par de horas en llegar a nuestro destino, una tierra que don José no conocía. Por otra parte, al no saber leer, no se podía orientar por los indicadores de la carretera. Entramos en ese pueblo al anochecer y allí le dimos el péndulo radiónico construido por el doctor Cidón de Salamanca. Se trata de un potente instrumento que recoge las radiaciones telúricas y las envía al cerebro. Cuando don José lo tuvo en su mano, nos dijo: vaya paratejo. Nada más cogerlo he sentido como un calambre en el brazo. Oiga, esta tierra no es buena. Aquí hay gente enterrada. Estamos iluminando la escena con una linterna y vemos su cara, que ha perdido el color. Don José, ¿se ha asustado? No. Asustarme no es la palabra. Pero he percibido una cosa muy mala. Los muertos que hay en esta tierra no son de la guerra, que vienen siendo los que yo encuentro. Estos son muy antiguos. ¿Cuántos cuerpos cree que hay aquí? ¿Cuántos exactamente? No sé, pero varios seguro. ¿Cómo murieron? Atormentados. ¿Por ellos mismos o por otros? Hay de todo. Y también percibo a un hombre vivo, al que estas tumbas le están haciendo padecer mucho. Es un hombre de unos 60 años, bajito de estatura y con el pelo cano. Le veo en un bar. Durante el viaje de vuelta, don José cae en un total mutismo. Intentamos charlar, pero solo responde con gruñidos o con gestos de desagrado. ¿Le ocurre algo, don José? No, me siento raro. Ha sido una experiencia desagradable. He notado frío en la mano y después en todo el cuerpo. Pero me ardía la frente. y tengo la sensación de que en ese lugar han ocurrido cosas muy malas y otras que han de ocurrir sin pasar mucho tiempo. Dejamos en su casa a don José y regresamos al lugar. Pasamos la noche en un hotel de carretera, pero apenas pudimos dormir. Retrospectivamente, también nosotros temíamos sensaciones desagradables. A la mañana siguiente, a la luz del día, regresamos al punto exacto del experimento. Mi compañero en este viaje, ingeniero de Montes, que tampoco conoce este lugar, propone, entusiasmado por la experiencia, excavar hasta encontrar la supuesta tumba. Pero naturalmente no es preciso. Le llevo al lugar, se lo muestro y queda anonadado. Hace una serie de cálculos matemáticos y determina que el lugar en el que estuvo la noche anterior don José corresponde bajo tierra con precisión absoluta a una zona de la cueva, aún sin excavar, en la que se presupone que hay viejos enterramientos. Pero la impresión más grande se la lleva cuando conoce al propietario de este lugar. La descripción que hiciera el hombre del péndulo, don José, corresponde exacta y perfectamente a las características físicas de este señor. Naturalmente he investigado la posibilidad de que el vidente conociera al propietario, siendo el resultado de las pesquisas absolutamente negativo. Una aventura insólita más, que espero les haya sobrecogido. Solo hay algo que lamentar. Mi amigo, el ingeniero, que nunca había abandonado el racionalismo científico, anda ahora el hombre cazando fantasmas por los montes. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Terminamos el programa con un grande de la radio en nuestro país, don Antonio José Alés, y terminamos con la canción, con la música de otro grande, en este caso de la música. ¿Quién? Ya lo saben, ¿no? Stevie Wonder, en esta canción, Isn't She Lovely. Enviarles a todos ustedes, queridos amigos, a los más jóvenes, a todos vosotros, un abrazo muy, muy fuerte para todos los oyentes, seguidores de la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad en España y en todo el mundo. un saludo muy cordial, por supuesto, para todos los miembros de nuestro foro, un saludo también muy cordial para nuestra página, admiradores de Fernando y Santiago Vázquez, que me dijeron hace poco que iban por los 200 y pico, eso me dijeron, no lo he comprobado, pero me fío de la fuente. Pues un saludo muy cordial para todos ellos, están en Facebook, admiradores de Santiago y Fernando Vázquez, ahí pueden dirigirse también. No es una página nuestra, es creada por dos personas, pero a las que agradecemos profundamente esa iniciativa y, como no, a todos sus miembros. Y en general, para todos los oyentes de este programa que nos siguen a través del podcast en esta etapa, en espera de nuevas noticias, por supuesto, serán los primeros en enterarse de nuestra vuelta. De momento, y como les he dicho, estamos muy a gusto donde estamos, en nuestro podcast, diciendo lo que queremos, y si las condiciones que se nos proponen pues son las adecuadas, volveremos a la radio o a la televisión, nunca se sabe. Gracias, amigos. Tendremos a Fernando Vázquez próximamente con nosotros, hoy de viaje fuera de Madrid. Un abrazo, Fernando, gracias por tu apoyo moral en la distancia. Y nos escuchamos, amigos. Los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, en unos días, nueva entrega de Más allá de la realidad, nueva cita con el misterio aquí en nuestro podcast. Y ahora les dejo con la música de Stevie Wonder. Gracias, amigos. Un abrazo muy fuerte. Adiós.